Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. En el oriente del Estado de México, con tres invitadas, pues la verdad, valientes, fuertes, mujeres femeninas, mujeres que hacen una labor muy importante cada una en el ámbito que se desarrollan, en sus oficios, en su trabajo, y evidentemente algunas no nacieron aquí en el oriente del Estado de México, pero con su travesía, con sus ir y venir en las distintas geografías ajenas a su lugar de nacimiento, pues han enriquecido muchísimo, no solo su biografía personal, sino también pues todo el camino y la convivencia y la sorpresa de encontrarlas, la verdad, por acá, en una circunstancia accidentada para mí. Me di a la grata sorpresa de conocer a Anaí López. ¿Cómo estamos, Anaí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me presento, Ana López. Ana López, su hermana también. Teresa López, a sus órdenes. Teresa López, y vía WhatsApp, ya saben que estas cosas de la comunicación en internet son maravillosas, a Ruth Malher, es una fotógrafa que ya habíamos tenido aquí, nos había compartido sus proyectos en Querétaro, ella es nacida en Querétaro, y ahora migrante en Suiza, como latina que está viviendo por allá, casada, avecindada, y pues bueno, platicará de la situación de una mujer latina migrante por allá en aquellos lugares. Y nuestras compañeras Anaí, Ani y Teresa López, pues ellas nacidas en Michoacán, y déjenme decirles que para mí es muy grato porque porque es una familia de mujeres, desde su mamá, la abuela, las madres, las hijas, las nietas, sus nietos, ¿verdad? Y nada más y nada menos que son de las primeras mujeres acá en la zona oriente y estatal en el Estado de México, ya nos compartirán ellas la biografía, la historia, la aventura, en emprender el negocio de las grúas, ¿verdad? Sí. Ellas manejan las grúas, me decía Anita, no, pues mi hermana casi la locomotora, solamente le falta el avión, a ver, platícanos, Tere, por favor. ¿Y cómo ha sido tu travesía migrante del lugar donde naces a este punto de el Valle de los Volcanes en el Estado de México? Gracias. Pues mi papá nos invitaba, nos llevaba pues con él a algunos viajes, y fue ahí cuando nos empezó a dar el gusto por el tema de las grúas y más que otra cosa la carretera. La carretera es la que nos acercaba más a andar viajando y todo este rollo. Pues yo era muy chiquita. Yo era chiquita cuando empecé a viajar con papá, y de ahí empezó ese gusto por las grúas, por la carretera principalmente. Entonces, pues en realidad a gran parte de nuestro país mi papá nos llevó, y ahora ya me toca de grande llevar a mis hijos igual a gran parte de la República. Ahorita me puedo dar el gusto de decir que gracias a este trabajo y a mi padre, mis hijos conocen todas las playas de México. al menos, vamos, digo, o sea, conocen bastantes recovecos y así, pero digamos que por lo menos todas las playas de México ya han disfrutado. De península a península. De punta a punta. De punta así a punta. Claro, ahorita escuchándote me viene a la mente este escritor Jack Kerouac, que escribió su novela En el Camino, ¿verdad? Que él hace el recorrido por Estados Unidos escribiendo, pero ustedes también, acá tenemos a nuestras grandes mujeres viajeras, sí, y que bien vale la pena hacer este homenaje a ese recorrido que han hecho por nuestro país, ya sea en un sentido laboral, en un sentido vivencial. Y pues, Anita, ¿cómo va este asunto de entre viajes, trabajo, subirse a la grúa? Que, bueno, si ven nuestro flyer, esa grúa la manejan ellas, la verdad. Es un un monstruo, es un portento ese vehículo. Y ellas, pues, subidas ahí, manejando, jalando, arrastrando carros, que fue, la verdad, una grata experiencia haberlas conocido cuando arrastraron nuestro carro, que nos quedamos por ahí volcados, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por también por invitarnos, por ser parte de nuestras vidas un ratito, ¿verdad? Claro. Y en medio de todo esto, Anita, un oficio que sería estereotipado más en el sentido masculino. Sí, lo que yo te comentaba. ¿Verdad? Platícanos, pero no por eso peleado con la maternidad, que además son unas mujeres súper cariñosas con sus hijos y sus nietos. Sí, sí, sí, sí. En ese aspecto es que muchas veces no siempre nos hemos inclinado más por estar al pendiente de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bueno, en lo personal, yo siempre he estado al pendiente de todos, ¿no? Inclusive, pues ellos se van a los servicios con nosotras. O sea, ellos andan en las grúas con nosotras. O sea, no, nosotros no necesitamos contratar chalanes ni otras personas, porque ellas hacen el trabajo que un trabajador puede hacer, que se va requiriendo. Uh-huh. O sea, ya están capacitando, ya están haciendo escuela, familia, sí, alrededor de este asunto de las grúas. Rosy, por allá te tenemos en Suiza. Dinos qué hora es por allá, por favor. Hola, ¿qué tal, Angélica? Saludos. Saludos a todo el auditorio que nos escucha, a Anita, a Teresa. Por acá son las 11:10 de la noche. Perfecto. Pues, Rosy, ¿cómo ha ido el asunto? Platicábamos la otra vez que, bueno, no puedes hablar tan alto porque los vecinos te llaman la atención, las autoridades, por ahí hay que hablar muy bajito, respetar las horas de sueño, ¿verdad? No es como acá en México que oímos los tacones, los cohetes, el claxon y nadie decimos nada, ¿verdad? El freno de motor. El freno del motor, dice Anita. Pues, ¿cómo va con tu vida allá, latina migrante en Suiza? Todo lo que recientemente has estado en actividades para adaptarte a ese país. Pues sí, como bien mencionas, es todo un proceso de adaptación. Cosas tan sencillas como esta parte del ruido, ¿no? Que realmente creo que como latinos es como muy normal. De hecho, hasta ahora me doy más cuenta que hablo muy fuerte, como que hablamos, tendemos mucho a eso. Y entonces, pues, es una cuestión de respeto, tener que hablar bajito, no hablar fuerte en las casas, porque puedes molestar a tu vecino y, pues, puedes tener un problema legal por ruido. Entonces, son sumamente respetuosos en ese sentido y pues es parte del proceso de adaptación entre muchísimas otras cosas. Estoy en un país multicultural, entonces, pues digamos que ahorita como que el mayor desafío es, en este momento para mí, pues es el idioma. Tengo que aprender alemán. Y hay muchas personas que hablan suizo-alemán, que es un dialecto. Entonces, tratar de entender uno que tiene una gramática y hay otro que no tiene escritura. Entonces, digamos que es un reto. Claro. Muy enriquecedor al final. Claro. fotógrafa, artista, estás por allá, ¿qué oportunidades hay laborales para una mujer como Ruth Mahler, como tantas otras mexicanas que has encontrado por allá, otras latinas, el desarrollo de sus oficios, el desarrollo cotidiano que llevan a cabo ustedes día con día, Rosy? Es complicado. Afortunadamente tengo un círculo de personas que pues me ha cobijado, digámoslo. Sin embargo, no ha sido, o sea, no deja de ser difícil. Las oportunidades de trabajo para quien llega aquí, pues muchas veces es empezar a trabajar de lo que puedes, tratando de cubrir un cierto, ¿cómo se dice? Un perfil, ¿no? Para muchas cosas se estudia aquí, para hacer la limpieza se estudia, para limpiar ventanas se estudia. Entonces, pues, y estoy yo en la parte alemana, entonces el idioma es como lo tienes que hablar. En un nivel a lo mejor un poco en donde te puedas dar a entender, pero si deseas tener un nivel más o un ingreso más alto, tienes que aprender sí o sí o hablar el alemán. Entonces digamos que estamos a expensas de pues lo que encontramos en base como un poco a los medios que tenemos. Claro. Complicado. Claro. Anita, Tere, un poco escuchando el testimonio de Rosy, ¿cómo lo han vivido ustedes después de salir de su lugar de nacimiento? Esta travesía, las oportunidades laborales, bueno, porque manejar una grúa, como decías, atender a gente con un diferente personalidad, etcétera. ¿Cómo va eso? Pues Tere, yo creo que para nosotros relativamente no es un problema, no es un problema, puesto que nuestro trabajo es noble. Nuestro trabajo, ese sí se desarrolla en cualquier parte de la República. No es difícil. Y más aún cuando te gusta, te apasiona. Haces tu trabajo con tal solvencia que la gente que se acerca a ti, lejos de maltratarte, optan o por ayudarte o por admirar, nada más. No. Más aún porque somos mujeres. Eso es, de alguna manera sí nos puede llegar hasta a beneficiar el ser mujeres, porque no se espera. Desde que ves bajar de un camión a una mujer, lo primero que haces es de órale. Y muchos, no falta quien te diga, oye, pero tú te vas a llevar mi carro. Y yo, pues sí, no te queda de otra porque soy la única que viene, ¿no? Y ya, pues de ahí empieza como el cotorreo para quitar un poquito este tema del miedo, de que pues como están acostumbrados a el machismo en el que dicen, tenía que ser vieja, y cambiamos por el, una vieja me está llevando. Claro, sí. Ese es el tema que yo te platicaba, ¿no? Que todavía estamos con mucho machismo aquí en México, porque, que te estaba comentando, ¿no? Que todavía los hombres ven que traemos un vehículo grande y se avientan, o sea, no les importa nada, ¿no? Pero sí, independientemente de eso, creo que nuestro trabajo nunca nos hemos salido como tal del trabajo, porque esa es nuestra vida. Sí, claro. O sea, nosotros no tenemos como tal un trabajo, lo hacemos, eso es nuestra pasión, el amor a la vida es eso. Claro, pues de esto nos van a seguir comentando las tres, Rosy, Tere, Anita. Finalmente, la actividad que ellas desarrollan, pues es una elección de vida, una forma de vida, que al margen también de romper este estigma de si hay temor porque son mujeres, porque viajan, porque se mueven, pues escucharemos las bondades de ellas, ¿verdad? Y las travesías alegres, las aventuras. Entonces, pues no se vayan. Estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, otra gran giganta que nos acompaña esta tarde, y regresamos, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.

el asunto de los hijos, el asunto de los recorridos, el asunto de la vivencia de atender a nuestros familiares, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestras hermanas en un momento de salud complicado, y lidiar con la pasión, que en este caso para ustedes es manejar, es viajar, es la carretera, comentaban. Bueno, ahorita que hablaste de tener que, bueno, de poder apoyar a la familia, ¿no? Ajá. De poder apoyar a la familia, ¿no? Yo, pues no todos nos conocen, pero muchos los que nos conocen saben que mi hermana Tere aquí presente, pues tuvo un accidente a causa de las grúas, ¿no? Y que no, pues está, perdió una pierna. Y recordando ese tema, pues yo me acuerdo que siempre hemos sido como un poquito desapartadas, pero muy unidas. Es un tema difícil de explicar, pero dicen que es inexplicable, pero se puede entender. Ajá. Existe. Me tocó, pues, nos tocó como hermanas esa parte de que cuidar a mi hermana, a papá, mamá y todavía a mi hija, porque también, y a mi sobrino, porque iban, pues, los tres en el accidente, ¿no? Y en ese accidente, pues ella pierde la pierna. Cuando nos hablan, decían que ella ya estaba muerta. O sea, ya nos habían dicho que ella ya estaba muerta. Cuando nos dicen eso, pues resulta ser que llegamos ahí y ella, pues no pudo morirse porque no me había entregado a los chamacos, ¿no? Y mire, gracias a Dios, ahorita está, pues sigue viva. Sigue viva. Lúcida totalmente, Tere. Pues aquí estamos en cabina. Así es. Agradecidas de que compartas esta vivencia. Sí. Como símbolo de valentía, de fortaleza, no solo por ser mujer, sino por tener un amor a la vida. Pues el amor que puedo representar, yo creo que aún más, en esa circunstancia, vamos, es a mi familia. Yo soy la más desapegada de la familia posiblemente, porque, cierto, yo me la pasaba en la carretera, me la pasaba trayendo mercancía de papá y todo ese rollo. Me pasaba mucho tiempo en la carretera. Y mis hijos se quedaban al cargo de mamá, mis hermanas los veían y todo este rollo. Así que en ese último viaje no llegó la persona que se iba a ir conmigo. No llegó y se me hizo fácil decirles a mis hijos, vámonos. Así que deciden, se iban a ir dos de mis, una de mis hijas y otra de mis sobrinitas. Eligen por X circunstancia, no fueron, y se va mi hijo más chiquito y mi sobrina medianita, hija de Ana. Se van conmigo en ese viaje, todo iba perfecto, ya habíamos cargado un vehículo y todo, pero yo quería llevarlos a la playa. Estábamos en el asunto de COVID, que no podían hacer absolutamente nada, todo estaba parado y todo, pero las carreteras estaban libres. Ahí no había quien nos detuviera, más que entrando a cada estado, habían retenes para desinfectar toda la grúa y se aseguraban que yo trajera cubrebocas, los niños igual y así. Así que vamos a la playa, les digo. Ya terminamos la carga y todo, estábamos en un lugar, se llama Ciudad Mante, Tamaulipas, donde fue el accidente. Ahí en Ciudad Mante estaba hirviendo el calor, estaba así súper fuertísimo. Los digo, vamos a la playa un ratito para que se estén más tranquilos. No alcanzamos a avanzar tal vez hora y media, porque íbamos a Tampico. Y ahí yo iba a cargar otro camión al día siguiente. Al día siguiente requeríamos cargar el otro camión. Pues le digo, vamos a aprovechar el día y ya descansen un poquito. En ese trayecto tenemos el impacto. Un tráiler pierde el control y choca contra nosotros. Así que mi niño sale proyectado 35 metros con todo y parabrisas y cae sobre la plataforma de un tráiler en movimiento. Así que Diosito es grandísimo, que se resbaló con el mismo parabrisas y volvió a caer al piso, pero ya no se lo llevó el tráiler que iba circulando. Una señora se percata de lo que pasa y todo, y lo jala un poquito para orillarlo con todo y parabrisas. Cuando este niño reacciona, yo estoy colgando de la cabina, agarrado de la pierna que perdí, y mi sobrinita está entre los fierros. de la cabina, completamente atrapada. Y el niño lo que hace, él vio que su mamá ya había muerto. Así que se pone a gritarle a toda la gente, ayúdenme, ayúdenme, solo quiero sacar a mi hermana. Ayuden y ayuden y ayuden. Así que él solo gritaba que, pues, que le ayudaran. Para colmo de males, yo traía una mochilita que guardaba dinero. Y dije, pues como me los voy a llevar a dar una vuelta, llevo para gastar. Y yo llevaba mis ahorros. O sea, lo peor del caso es que llevaba todo lo que tenía. Y vuela, al romperse la bolsilla esa, vuelan los billetes. Entonces mucha gente se ocupa de recoger el dinerito en lugar de ayudarle al niño. Entonces este niño se pone medio loco hasta que alguien sí lo empieza a ayudar. Entonces ya tuvieron que esperar a que llegaran paramédicos porque la niña sí estaba completamente atrapada entre los fierros. Yo seguía colgando hasta que por movimientos que hacían ellos para poder liberar a mi sobrina, yo ya caigo al piso. Así que un federal me cubre con una manta blanca y ya pues declara a mis familiares que había un cadáver y dos menores que requerían que fueran a salvaguardar a los niños. Pues logra el niño que llegaran ambulancias y paramédicos, ¿verdad? Llega una mujer paramédico que en el lugar había perdido ya a su esposo y a un hermano. Entonces la muchacha no quería bajarse hasta que le dicen, es una niña, tienes que bajar y tienes que sacarla de sus senos porque no podemos tocarla, somos hombres. Entonces al bajar esta muchacha, ella siente la necesidad de quitarme la sábana y revisarme porque así dejaron morir a su esposo, no es cierto, a su hermanito. Y pues elige la muchacha revisarme y pues ella siente que había signos todavía. Entonces se empieza a cerrar, saca a mi sobrina y a mí me empieza a cerrar mi pierna, o sea, con lo que encuentra, porque me lo hizo hasta con ropa. Así, o sea, ella se esforzó por lograrlo y gracias a eso me subieron a una ambulancia porque a mí ya me habían dado por muerta. Entonces, en el trayecto, bueno, ya me habían declarado dos veces ahí, o sea, una vez muerta fueron los paramédicos y otra el federal. Entonces, esta muchacha elige, pues que sí, me subieran al hospital, me llevaran al hospital. Para llegar al hospital ya me pegan en una pared, que porque había fallecido en el trayecto. Y al llegar mi sobrinita, ella gritaba fuerte porque se rompió su manita, su muñeca, ¿verdad? Se rompió su muñequita. Le pusieron muchas grapas en una pierna, se fisuró su cadera. O sea, lesiones sí fueron varias en el momento de la niña. Y los gritos, pues eran de dolor. O sea, muy fuertes. Pues no sé si en los gritos o qué fue, porque en realidad no lo sé. Me hicieron despertar y gritar, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Y que ahí un doctor dijo, no, esa mujer está luchando, dice, va para adentro. Así que ese doctor elige meterme a quirófano. Y que una enfermera quería decirme, tranquila, que yo les gritaba, mis hijos, quiero saber dónde están mis hijos. Y que una enfermera me dijo, tranquila, vas, tus hijos están bien. Y que el doctor le dijo, cállate, no le digas, esa mujer está luchando por sus hijos, se vamos a darle. Así que después de tanto asunto que tenían ellos en el hospital, me querían, yo ya había perdido toda la sangre, tenía muy poquito, de litros que llevamos, yo ya tenía muy poquito, la capacidad era súper mínima, así que estaba choqueando el corazón. Esta gente me mete sangre, que creo que no era adecuada a la sangre que llevaba mi cuerpo. Entonces eligen sacarme rápido todo eso y reavivar el corazón. Sacarme rápido toda la sangre que quedaba y metieron creo que una sangre que era multi, ¿no? O sea, que era de diferentes tipos de sangre. Era lo que el banco de sangre tenía. Así es, porque era un hospital bien pequeño. Y ahí, por eso es que se hizo así, porque mi hija fue trasladada en una camioneta con grasa, porque no había recursos de absolutamente nada. Así es, sí. Bueno, pues ya me sacan, me llevan, me están atendiendo en este hospital y por fin ya me estabilizan y lo mismo, dicen que con lo que te duermen, anestesia. Con anestesia y esto, me dicen que yo pregunté de nuevo, ¿dónde están mis hijos? Y otra enfermera

minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Importantísimo. Bueno, Sergio Méndez, para ponernos un poco alegres en esta historia fuerte pero valiente. Y comentaba, Rosy, sí, también increíble esa metáfora que tú dices, ¿verdad? Cómo es una circunstancia antagónica. Ellas, las salvadoras de las carreteras, pues llega un momento en que, pues, con la pequeña ayuda de los amigos, salen adelante. Llegan a buen puerto, a Mecameca, comentas Anita, Tere, al hospital de Centlalpan, un hospital que merece, después de escuchar yo la historia que tú la vas a compartir, pues una infraestructura y mayor atención, porque lograron lo imposible, lograron lo increíble, se hizo posible el rescate, el resguardo de ustedes en esta circunstancia de... del accidente en la carretera. ¿Cómo llegan a Centlalpan? ¿Cómo se desarrolla esta salvación de ustedes? Pues les platico, ¿no? Mi hija tiene ahorita ya 20 años, ¿no? Pero en ese entonces tenía 16. Queda embarazada, la llevo a un hospital, a una clínica de mala muerte, y resulta que la estaban dejando que se desangrara. Porque para el doctor era más fácil decir que se desangró y que se murió, a decir, ahora tengo que pagar gastos de lo que sigue. Pero bueno, llegamos a Centlalpan y resulta ser que un chico de trabajo social me conocía, por lo mismo de las grúas, ¿no? Porque una vez estaba en la carretera y le doy el auxilio, pero yo cuando ayudo no les cobro, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto? Y le dije, no, pues nada. Llego yo otra vez a Centlalpan, y me dice, tú eres mi ángel. Le dije, no, yo me llamo Ana, yo no me llamo ángel. Y me dice, claro. No, sí, dice, yo ya te conocí la voz. Yo ya te conocí la voz, eres tú la de las grúas. Le dije, no, pues sí, soy yo. Y resulta ser que gracias a él, gracias a que él me decía a mí que yo era el ángel, te vuelvo a repetir, todo eso fue por las grúas. Entonces yo tengo tanta gente y tantas amistades por las grúas, ¿no? Y yo siempre he dicho que prefiero tener amigos que enemigos. Porque en la carretera no sabemos qué es lo que realmente podamos necesitar. Sí, comentabas la atención que tuvieron en el Hospital Centlalpan, que a veces es muy polémico, pero que en esta circunstancia con ustedes la verdad fue algo maravilloso. Sí. Creo que sí. Sí, en nuestro caso, discúlpame, te interrumpí. En nuestro caso, toda la familia se ha visto en la necesidad de estar ahí. Como te digo, nuestro accidente, el accidente de donde perdí mi pierna fue en Ciudad Mante, en Tamaulipas. Pero se me ocurrió salir en la carretera, andar muy tranquila y toparme con unos borrachos. Y ahora chocan contra nosotros y traía a mi sobrinita, la más chiquita. Así que nos hacen, pero durísimo con el carro. Nos dan fuertísimo y otra vez paramos en ese hospital. O sea, hemos estado ahí y mis cuidados son mayores porque en mi primer accidente a mí se me rompieron todas las costillas, no tengo pelvis, tengo la mitad de la cadera, tengo prótesis por dentro, tengo cadenas, tornillos, tengo mis dos brazos fracturados. Y la mandíbula. La mandíbula solamente tengo un lado de muelas, del otro lado no tengo nada, se me fracturó todo. Así que estos señores... me empecé a sentir un poco mal ya estando en el Ministerio Público y me llevan a este hospital. No, hombre, me tuvieron todo el tiempo que requería haber estado detenida hasta que se deslindaran responsabilidades y en ese lapso me mantuvieron de que este dolor no me llevara a otros extremos. Inmediatamente me sacaron placas y todo este rollo, o sea, una atención pero especial, me dieron muy buena atención. Hablo solamente desde mis posibilidades. Yo, si es que hay limitaciones físicas, las hay, tal vez pocas, pero las hay. Y aún así, con todo y ello, sí me cuidaron muy bien en este hospital. Al menos yo y gran parte de mi familia me siento muy tranquila con mi hija mayorcita con su problema de apendicitis, todos, o sea, y fue cirugía. Sí. Fueron cirugías, o sea, realmente sí. Sí, ahí yo por el hospital no tengo nada más que cosas buenas que aportar. Y la realidad de ese hospital es que todos son bien amables. Yo puedo decir que los policías son como muy estrictos, pero de ahí en fuera todo el personal de adentro son súper amables. O sea, se han, bueno, conmigo han sido muy, muy, muy lindos. Claro. Rosy, el sentido de la salud, ¿cómo le va ya a las mujeres latinas en la Suiza alemana? Pues la verdad es que escucho ahorita todo lo que están comentando Anita y Teresa me pongo a pensar y vienen muchas, muchas cosas a mi cabeza de toda la situación y qué bárbara, con mis respetos. La interesa totalmente, sí, de poder actuar y de poder hacer que esto, o sea, salir de la situación. Para nosotros acá, pues, digamos que el sistema de salud funciona como por un sistema que le llaman Krankenkasse, que es un seguro. Tú desde que llegas aquí como fiancé o prometida, si es que te vas a casar o es que vas a venir a vivir para acá, desde el momento en el que llegas, pues debes de tener un seguro médico. Es complicado, eso hasta ahora lo sé. La semana pasada tuve una complicación en uno de mis ojos y me comentaban que pues aquí, por ejemplo, antibiótico no te lo dan tan sencillo. En México realmente la atención, estamos muy acostumbrados a que podemos ir a un médico y pues te dan un antibiótico. Aquí tienes que ir literal con pasar como varios filtros o ir con un especialista para que te puedan dar un antibiótico. Es algo complicado, se tiene bastante la creencia que el cuerpo sane por sí solo. Y la verdad es que con bromas de mis amigas ahora acá pues decimos, ¿no? Hacemos también un poco alusión a la conquista y todo esto, porque pues definitivamente creo que traían virus, pero fuertes, o sea, que eran fuertes, ¿me explico? O sea, de verdad. Nosotros, yo siempre digo, ¿no? Les digo mucho a mis amigas, nosotros tiernitos, limpios, pues nos contagiaron de todo, porque la realidad es que aquí la gente sana por sí solo. O sea, hay mucha medicina alternativa, muchas plantas o cosas así. Es como lo primero que se tiene del primer herramienta o primera cosa a la que se hace. La medicina también es buena, la medicina herbolaria. Los medicamentos de las hierbas de los Alpes y todo eso es muy buena. Entonces digamos que en ocasiones también funciona un poco pues para poder desintoxicar el cuerpo también. Los temazcales, ¿verdad, Rosy? Esos nos limpian. Sí, hay muchas cosas que es como para el cuidado del cuerpo y pues digamos un cuidado integral, ¿no? Pero al final pues también es toda una parte de saber a dónde ir, porque pues tampoco es como tan sencillo. O sea, hace unas semanas me tocó ir a un curso yo le digo que fue mi curso de mujer migrante, porque como estaba yo aquí recién llegada, ya casada, me dieron un curso por parte del gobierno para darme de alguna manera, pues sí, la bienvenida en el país, en el lugar en donde estoy, y informarme de pues cómo funcionan, a dónde puedes acudir. Y también es un poco complicado porque si vas al doctor, pues tienes que buscar si es que existe algún doctor que hable español. Si no, pues tienes que esperar o conocer a alguien que te pueda ayudar para poder explicar qué es lo que tienes. Entonces, es un poco, más que otra cosa, a veces es frustrante, como todos estos cambios. Claro, bueno, pero Rosy, el traductor Google. No, un poco para quitarle el drama al asunto, ¿verdad? Sí, un poco sí. Pero a veces es es complicado. Claro. Justamente creo que lo que más, la emoción que reina muchas veces por pláticas que hemos tenido, creo que a veces es la frustración. Bueno. La verdad es que también me hace pensar mucho en esta parte de mi bendito México, ¿no? Pues mira, después de escuchar a las hermanas López y sus grúas, claro que sí, bendecido México, ¿verdad? Sí. Regresamos, no se vayan, ya para nuestras conclusiones con nuestras invitadas mujeres migrantes aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por la Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:49. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues bueno, no todo es drama, no todo es cerrudas, ¿verdad? Sí. Yo veo sus miradas, la verdad, sus sonrisas aquí, después de estas anécdotas que, a ver, compártenos, Tere, que están escuchando sus hijas, mujeres de las grúas, de las carreteras, me encanta esa vida, me encanta que sean atrevidas, viajeras, todo lo que ustedes son ahorita. Y bueno, y las hijas parece que llevan escuela, ¿verdad? Viajeras, sí. Pero no viajeros. ¿Eh? Ah, no, también, ¿por qué no? Como dicen eso jamás. Pero dicen, ellos tienen, como los marinos, una mujer en cada puerto. Ustedes en cada... En cada Oxxo. En cada tope. En cada Oxxo. En cada Oxxo, ¿verdad? Un amor en cada Oxxo, ¿por qué no se vale? Total... Es de pisa y corre, ¿verdad? Sí. No, pues ya yo saldría perdiendo la opción. Tienen permiso, autorizadas. Saldríamos perdiendo porque hay carreteras que de verdad pasas kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y ni un Oxxo. Ay, no. Y faltaba cuando traes a tus hijos y de que, mamá, ¿qué vamos a comer? Allá ahorita ya, mira, allá adelantito, ¿ves esa montaña? Allá adelantito, ahí vamos a desayunar. Y pasaban kilómetros y kilómetros y nomás no llegábamos al poblado. Y decían, no, sí, ya adelantito. Y así nos las llevábamos hasta llevarnos a veces hasta una comida por día, con tal de avanzarle. Pero mire, tan trabajo hemos hecho con estos chamacos que ahorita ya nos están mandando mensaje porque nos están escuchando. Qué bueno, y saludos a los hijos de las hermanas López. Gracias. Y ya están peleándonos, que dicen que cuándo somos cariñosas. Sí, yo nunca he sido cariñosa. Ana sí es. Yo me hicieron ruda. A mí me tocó ser ruda y no, cariñosa nunca he sido. Pero aun cuando no soy cariñosa, amo como no tiene ni la más remota idea a cada uno de mis hijos, dentro de lo que cabe a cada uno de mis sobrinos. Pero el amor que hoy día ya le tengo a mis nietos superan todos los poderes que hay en esta tierra. Así que si por algo Diosito me dejó aquí, con tanto batallar, con tanto dolor, porque sí dolió, el accidente sí dolió. Más aún dolió ver a mi familia quebrarse y no poder decirles, tranquilas, vamos a estar bien. O sea, esa era mi intención siempre, decirles, hey, cálmense, no pasó nada, no, yo no soy un pie, yo soy más que eso. Gracias a Dios, a los 4 meses, el papá de mis hijos me dejó volver a manejar. Sí, me soltó llegaste, un carro. De hecho, llegaste manejando. Sí, yo sigo manejando ya. Claro. Ya pude manejar mis grúas, el camión ese que ustedes miraron. Dicen que ya con la discapacidad. Sí, para algo tenía que servir. Pero ya sé para qué serví. Sirvo de evidencia para que no se rajen. Las mujeres no nos podemos rajar. Las mujeres tenemos el simple hecho de ser madres. Pues ya imagínense lo que es ser abuela. ¡Yupi! Yo soy feliz siendo abuela. Sí, sí, sí, sí. Así que somos malas para el amor, porque nomás ni uno nos aguanta. Pues ni tanto, porque ya tienes nietos, ¿eh? Pues sí, pero fue con uno. Con el mismo. Pero sí, bueno. Con el mismo. Pero ¿cuántos hijos? O sea, que no son tan malas para el amor, ¿eh? Sí, sí, pero no nos soportaron. Los hombres no nos soportan. No nos soportan los hombres. Dicen que no pueden con tanto. ¿Será? Otros es que, hombres. Otros. Ya las generaciones van cambiando. Sí, Rosy, ¿qué tal por allá con tus amigas? ¿Cómo lidian con el drama, el sarcasmo? Un momento de sonrisas, de carcajadas por allá con las latinas migrantes en Suiza. Pues digamos que es un cariñito al alma. Es súper, o sea, es como esa parte reconfortante, pues, de estar acá y de acordarnos y hacer bromas, ¿no? De todos los modismos, de todas las cosas que pasan en México y que pues, siempre decimos, ¿no? Bendito México. En mi casa, su casa, con mi esposo, pues ahora es como una esponjita, o sea, él yo creo que ya está más que mexicano y realmente para nosotros el problema es que parece que él está en clases de español hablando como mexicano y yo no aprendo pues nada, o sea, literal nada de que tengo que hablar entre italiano, entre que alemán, y él habla muy muy muy bien el español. Le gusta mucho México. Lo conoce, entonces él, ahora que regrese, le digo, no inventes, o sea, tú ya hablas con cosas coloquiales, con modismos, cada día siempre me dice, ¿no? Es que te quiere más. Una nueva palabra más, y una palabra esto, y hay cosas tan sencillas que a veces se refiere, siempre me las dice ya como les... Como yo les digo, ¿no? Con algún sobrenombre. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Como chido? ¿Como cuál? Como chido, sí, sí, sí. No manches, está bien chido. Cuando a alguien le cae gordo, dice tosco. Fíjate. Así que, o sea que si sí eres buena maestra de español, ¿eh? Sí. Por ahí yo creo que ganarías unos buenos billetes enseñando español mexicano. Ahorita que Rosy, no le enseñado, a ver, Rosy, te comenta. Son palabrotas. Ahorita que estás hablando de eso, Rosy, ahorita que estoy hablando de eso, me acordé de un trabajador que teníamos y que era, él no sabía hablar español. Y le decía a su esposa, los mulas de acá le enseñan al otro a decir groserías, que a la mamá y que todo eso, ¿no? Y el haitiano va y le dice, le repite a la mujer. Al otro día regresó bien golpeado porque la mujer le pegó, sí, porque le enseñó a decir que le dijera que la mamá a la esposa. Ahorita, referente a lo que dice Rosy, sí, digo, me acordé del Robby, ¿no? Sí. Lo bueno que la mamá de Rosy está en Querétaro. ¿No, Rosy? No necesita refuerzo. Pues muchas gracias a las tres, un homenaje de verdad divertido, aleccionador. Pues, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida en cada una de ustedes que, o de los que nos movemos de nuestro lugar de nacimiento, en el sentido de amar la vida, de ir por la aventura, de conocer otros paisajes, otras personas, otras costumbres? Y pues con la intención al final de reírnos, de estar alegres, de estar felices, sí, y todo sea bienvenido, ¿no? Total, no pasa nada, ¿no? Así es. Aquí seguimos y aquí estamos. Y pues muchas gracias a los nietos de las López también, sí, que nos escuchan, a los hijos y a los nuestros radioescuchas en México, en Suiza. Rosy, muchas gracias. También sabemos que no puedes hablar tan fuerte porque tus vecinos se enojan. Sí. Y a mi mamá. Sí. ¿Está bien atenta? Sí, entonces. Es correcto, no puedo hablar.